pero que has dejado desde tu partida. Con los recuerdos desplomados en escombros, en un rincón de mi triste soledad, te vuelvo a llorar. Reniego, creyéndome todo lo dicho en los cuentos, aquello hablado en aquel juramento. Tú me decías que todo iba a cambiar, te fuiste a volar. Mientras sufro y tirito abrazado tus promesas, jamás pensé que un extraño ocuparía hoy mi lugar. Acuéstate con él, destruyes ya mi vida. Tritúrame el corazón, por favor, no quiero más heridas. Acuéstate con él, mi alma se desangra. No puedo respirar de dolor, me queman estas lágrimas. Acuéstate con él. Cantaste con destello de tu dulce carisma y el monólogo de una gran artista, que tú me amabas y llorabas un mar, ya no volverás. ¿Qué se siente ser objeto de todos sus deseos, que se aproveche de tus sentimientos y que tú caigas en su red de bondad, maldito ladrón? No creía que ese cobarde de mí se ocultaría. Saber que fue mi gran amigo que robe hoy mi lugar. Acuéstate con él, destruye ya mi vida. Tritúrame el corazón, por favor, no quiero más heridas. Acuéstate con él, mi alma se desangra. No puedo respirar de dolor, me queman estas lágrimas. Acuéstate con él. Acuéstate con él, destruyes ya mi vida. Tritúrame el corazón, por favor, no quiero más heridas. Acuéstate con él, mi alma se sangra. No puedo respirar de dolor, me queman estas lágrimas. Acuéstate con él. ¡Destruyes a mi vida, traidora! Para la gente de Fuerte Apache, para la gente de Uruguay, la Perú, Colombia y Chile.